noche platicar. Por lo que pude oír, era de amor lo que se hablaba. En su conversación decían los dos cuánto se amaban. Algunos me dirán, no puede ser que hablen las flores, mas puedo asegurar que es el lenguaje azul de los amores, que siempre es el amor quien hace que en la voz haya colores. Hay una condición para creer lo que contaba, es necesario estar igual que yo enamorado. Si la imaginación de los demás no es fantasiosa, me basta con saber que en mí la historia fue maravillosa. Y hasta puedo jurar que yo soy el jazmín y tú la rosa. Soy el jazmín y tú la rosa. Y hasta puedo jurar que yo soy el jazmín y tú la rosa.